Aprendiendo a volar, un programa en movimiento, el atrapasueños en el aire radial. Aprendiendo a volar, aprendiendo a volar, aprendiendo a volar. Un tiempo para nosotras y al patriarcado ni la hora. Y ya estamos, ya estamos, ya estamos en vuelo y ya estamos arrancando y con un montón de temas en esta nueva vuelta del sol. Aprendiendo a volar, Paula Lorenzo y Claudia Corol. Historias embrujadas. Estamos aquí comenzando estas historias embrujadas en FM La Tecno. Nos pueden escuchar en vivo y en directo por internet, por fmlatecno.com.ar. También nos transmite la red Nosotras en el Mundo, rednosotrasenelmundo.org. Nos retransmiten las radios de El Copín, La Voz Lenca, La Rojita, Guarajambala, y está Rodrigo en los controles. Y con esta nueva vuelta al sol que se avecina, empieza este Aprendiendo a Volar. Una vuelta al sol, el día es el más corto del año, la noche la más larga. Los pueblos del sur saludan a la vida que llega y se comprometen en el cuidado de la tierra, del agua, del fuego, del aire, del territorio, de las comunidades, de los saberes ancestrales. El Huetripantu tiene en el sur del mundo un sentido de celebración, de oportunidad, de compromiso. Con esa energía ensayamos nuevos vuelos, descolonizamos el calendario, descreemos de los años nuevos occidentales, miramos nuestra historia en los bordados de las abuelas, encendemos nuestras rebeldías con el fuego que arde en las hogueras, escribimos libertad en las paredes, miramos a la Via Yala desde el sur, desde el frío, desde la nieve, desde los lagos, desde abajo y más abajo del mapa. Borramos fronteras, nos encontramos en largos abrazos. Volamos, aprendemos a volar en la diversidad de nuestros bosques, de nuestras llanuras, de nuestros lagos, de nuestras montañas, de nuestros cuerpos, de nuestros deseos. Aprendemos a volar con el corazón golpeado en las Honduras, con las niñas ardiendo en las Guatemalas, con los aviones fachos tirando bombas en las Venezuelas, con los hermanos y hermanas presos en tantos rincones del continente. Cuando el 28 de junio decimos en las calles que todas somos travestis, estamos sobrevolando los mandatos disciplinadores de nuestra sexualidad, de nuestra corporalidad, de nuestras maneras de estar en el mundo. Loanizamos orgullosamente nuestras vidas. Somos mariposas revoloteando revoluciones ganadas y perdidas. Miramos con ojos de Diana el rostro brutal de todos los desprecios recibidos y bailamos sobre ellos con orgullo, con furia travesti. Hacemos piquetes con Maite en las asambleas del Puente Pueyrredón y en cada marcha de la gente de a pie. Cuando el 28 de junio decimos en las calles ni golpes de Estado ni golpes a las mujeres, todas somos Berta, todas somos Paula, todas somos Margarita, todas somos la resistencia feminista hondureña, la que denunció al primer golpe de Estado del continente en el siglo XXI. Y todas somos también las mujeres bolivarianas, tratando de poner el cuerpo y la vida frente a los golpistas escuálidos en Venezuela. Cuando el 28 de junio rabiamos la injusticia que deja en libertad al asesino de Kiki Lescano y Ezequiel Blanco, que pretende liberar al único implicado hasta ahora en la desaparición de Mayra Benítez en el Chaco, que sigue dejando libres a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda para que sigan haciendo política criminal desde las bancas y los ministerios. Esa injusticia que apresa a nuestros hermanos mapuche a ambos lados de la cordillera. Esa injusticia que quiere robarnos la esperanza, la alegría. Al mismo tiempo, sin embargo, estamos empezando a creer en nosotras mismas, en nosotres, en nosotros, no en las instituciones del poder, no en los tribunales misóginos y racistas, no en las iglesias que bendicen pederastas y persiguen a las mujeres, lesbianas, trans, travestis. Somos sur, somos el Nehuén del Sol que se acerca a nuestra tierra. Somos la rebeldía feminista, somos las mariposas de vuelo efímero que dejan el cielo pintado de colores. Somos los cuerpos que se levantan contra todos los golpes. Somos las que día a día cuidamos e inventamos el fuego, el abrazo y la alegría. Bueno, viniendo del sur, viniendo de la Patagonia y de esa región y territorio mapuche, donde en estos días se celebra el Huetripantu, la nueva vuelta al sol, lo que algunos llaman el Año Nuevo, pero que no es exactamente eso, ¿no? Vamos a traer algunas voces, compartir algunas voces de hermanas y hermanos de ese territorio, que nos cuentan por un lado de qué se trata esta nueva vuelta al sol y que nos cuentan también un poco cómo se está viviendo hoy en esos territorios. Vamos a empezar con Fabiana Nahuelquir, que ella nos dice, en principio, en el marco de un encuentro de formación feminista que realizamos en el Bolsón, de qué se trata este día. Mari Mari Compuché, Inche Fabiana Nahuelquir. Yo vengo de la comunidad Vuelta del Río, mi compañero está ahí aislado. Y me invitaron a hablar de esta fecha, ¿cierto? Yo lo que puedo compartir con ustedes es lo que he ido aprendiendo en el camino, porque también soy de una familia de Cusamen, pero que desarraigada por mucho tiempo de la comunidad. Y ahora, como esas vueltas de la vida que todas las tenemos, cuando iniciamos nuestras propias historias de búsqueda, me encuentro otra vez en Cusamen formando mi propia familia, cuando mi familia hace más de 50 años fue desplazada de la comunidad. Yo lo que aprendí en este tiempo es que el Huiñutripantu es un tiempo que tiene el pueblo mapuche, que lo suele esperar entre el 21 y el 24 de junio. Es un momento de la naturaleza donde la noche es mucho más larga y es el día más corto del año. Es el momento en el que en esa semana se renueva la luna, por eso no hay una fecha precisa para decir es el 21, es el 22, es el 23 o es el 24. Puede ser cualquiera de esos días porque nosotros esperamos que llegue la luna nueva. En esa semana es cuando la naturaleza indica que empieza la vuelta del sol, que es lo que literalmente significaría Huiñutripantu, la nueva vuelta del sol, se le dice. también me han enseñado que ese día, ¿por qué es tan especial? Porque escuché a algunas personas decir que es el día que saben lo que pasa. Vieron que hay una constelación de 7 estrellas en el cielo que pueden recibir distintos nombres. Y esas constelaciones son las que vienen a renovar la fuerza que nos da todo en la Tierra para estar acá, para tener buena energía en el año, mucha salud, para que nuestros animales tengan pasto para comer, para que en las casas nos falte la comida. Es el día que nosotros agradecemos a las personas que ya se fueron, que no están al lado nuestro, por habernos dejado todo lo que nos dejaron, todo este conocimiento que yo estoy compartiendo con ustedes. Por eso es un día tan especial para nosotros, porque es un día donde se renueva el compromiso que nosotros como familia no solo tenemos con la Tierra, sino tenemos con esas fuerzas que están en la Tierra y que nos cuidan a nosotros y que nos permiten seguir adelante. Eso es lo que yo puedo transmitir con el permiso de la abuela, que está acá, que tiene mucho más edad, con el de la mía Mirta, que recién llegó. Es lo que yo pude ir aprendiendo en este proceso de encontrarme con mi historia, con mí misma, con el pueblo mapuche tehuelche del que vení. Eres Fabiana Nahuelquir, de Vuelta al Río, con mucha emoción en la apertura del encuentro feminista que hicimos en El Bolsón con las compañeras de la comarca, y donde, bueno, la emoción tiene que ver con eso que nos esas energías que se mueven en cualquier encuentro, pero también con las duras situaciones que están viviendo, porque mientras para algunos y algunas la nieve es solo un fenómeno de belleza, para las poblaciones que hoy están alejadas porque los latifundios la fueron corriendo contra la cordillera, muchas comunidades se encuentran aisladas, y la comunidad en particular de donde Fabiana también está en esa situación. Ahora vamos a escuchar un nuevo momento de su intervención donde explica esto. Yo también quería en este momento contarles cuál es la situación de la comunidad Vuelta del Río, que hemos tenido la necesidad de hacer público una situación que nos viene pasando desde que comenzó el temporal. Yo no quisiera ser reiterativa con cosas que yo me imagino que ustedes ya las han escuchado. Mi compañero Rogelio Fermín está aislado en la comunidad hace varios días, y así como él, están todos los vecinos que tenemos a los alrededores, que son más de 10 familias. Y yo lo que quisiera contarles a ustedes es que hasta hoy, recién hoy sábado, siendo las 9 de la mañana, estaría saliendo Marcelo Calfupán, que es un familiar nuestro de la comunidad, con algunas cosas que se pudieron conseguir, que son 10 rollizos para que la gente tenga leña y 10 fardos de pasto. Hasta la fecha nosotros no hemos obtenido una respuesta ni de Defensa Civil ni de la Ministra de Desarrollo Social de la provincia, la señora Huichaqueo, obviamente menos del Intendente, que solo se dedicó a salir por la radio a justificarse por la inacción en la que estuvo tanto tiempo, ¿no? Yo lo que quisiera compartir con todas ustedes no es por ahí el no tras no que hemos tenido desde que empezamos con esto, porque nos costó muchísimo que llegara, por ejemplo, un helicóptero a la comunidad, que cuando ayer llegó no pudo aterrizar en la comunidad porque las condiciones realmente son feas, porque no hay lugar donde aterrizar, porque no se puede entrar caminando, no se puede entrar a caballo, no se puede entrar a camioneta, y ayer nos enteramos que tampoco para un helicóptero. Eso también a mí me tiene así, o sea, un poco desbordada con esto, pero yo lo que les quiero contar también es que aún habiendo conseguido el helicóptero, nosotros estábamos entrampados en esta burocracia del Estado que nos planteaba que ese helicóptero, por cuestiones de protocolo, no puede traer, tiene que determinar el peso que va a traer, las cosas que va a trasladar, la hora en la que va a andar, la hoja de ruta, la seguridad, bla, bla, bla, cuestión que por todas esas circunstancias no podía llevar ni leña ni pasto a la comunidad, que era lo que nosotros, o yo por lo menos, salí pidiendo en la radio Alas el día que pude salir a hablar. Yo con esto quería con ustedes reflexionar un poco respecto de otras cosas que han salido en los medios sobre que una comunidad tiene que ser previsible en estas circunstancias. ¿Viste? Todo el mundo dice hace muchos años que uno vive en las zonas rurales y que entonces, por lo tanto, no es el primer invierno que pasa, y por lógica consecuencia nosotros tendríamos que haber tenido no sé cuántos metros de leña en la casa para poder afrontar esta situación. Yo quiero avisarles a la gente, y por lo menos que pensemos juntos esta situación. Miren, la comunidad Vuelta del Río, desde que es comunidad mapuche y desde que no era comunidad mucho antes, siempre dependió, gente, de que para poder llevar leña a la casa, la estancia, que en su momento fue la Compañía Inglesa de Tierras y hoy es Benetton, les den permiso para acercarse a la costa del río a sacar la leña. También siempre dependió de que para que esa leña llegue a cada una de las casas, a la parte de arriba, que hoy es donde las familias están aisladas, la municipalidad les ponga un camión para hacer la repartija y ellos ir a acampar entre 10 días y 15 a cortar ellos la leña con sus propias herramientas. Entonces yo lo que me pregunto, y quisiera que nos preguntemos todos, ¿de qué previsibilidad podemos estar hablando cuando vos tenés todos los medios y yo tengo solo la necesidad? ¿De qué previsibilidad me hablan? Cuando en un invierno como este no hay leña que alcance, cuando acá para mí ir al barrio Esperanza, donde yo estoy viviendo, por el momento me sale 900 pesos una chatada de leña, yo quiero que ustedes pensemos entre todos cuánto saldría la leña para un invierno completo llevada a vuelta del río. O sea, un viaje que cuesta muchísimo. Entonces, que venga una autoridad hoy a decirnos a nosotros como familia que este es el invierno más largo, el que menos esperaban después de 40 años, para mí no es una respuesta. Porque el tema de la leña, el tema de la falta de pasto, es un problema que las comunidades tienen desde que llegó el latifundio a la Patagonia, como digo yo. Tiene más de casi 200 años va a tener ese problema. Y ahí no hay una política de Estado que con criterio haya podido abordarlo. A nosotros nos vemos en la obligación de salir a decir esto por los medios. ¿Por qué? Yo les cuento, cuando la mamá de Rogelio, doña Carmen Jones, que vive ahora en el Maitén por razones de salud, fue a pedir ayuda a la municipalidad para que les vayan a tirar leña, la ninguñaron, la retaron, le hablaron mal de Rogelio, que porque anda, porque sale, porque acompaña esto, porque sale acá o allá, y que no habrá tenido tiempo para juntar leña porque no está en la comunidad, ninguneos de todo tipo. Entonces, nosotros no nos podemos quedar con los brazos cruzados, porque Carmen es una señora mayor, porque está enferma, porque basta de faltar el respeto, porque si nosotros tenemos la posibilidad de salir y, como hoy, tener un micrófono para contarlo y denunciarlo, lo tenemos que hacer. Nadie se puede quedar con los brazos cruzados, ¿cierto? Por eso yo les agradezco el espacio, Claudia, y les deseo a todas ustedes que hoy se han reunido acá, que con todas las energías que están circulando en este momento entre nosotros, seamos o no seamos mapuches, tenemos nosotros la posibilidad de renovar nuestro compromiso con el lugar y desde el lugar que estemos paradas para poder defender. Por eso que soñamos todas, ¿no? Cada una tiene su pequeño sueño en el corazón, y yo también de corazón, y como mujer que soy, les deseo a cada uno de ustedes que puedan... Ahí teníamos la voz de Fabiana Nahuelquir comentando la situación en Vuelta al Río y de tantas otras comunidades. Decir que el gobierno no dio respuesta, no está dando respuesta, pero por suerte algunos ámbitos comunitarios, como la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, está convocando para este viernes 30 de junio, 20 horas en Atech, para juntarlo, algo de lo que necesitan las comunidades que están aisladas en Vuelta al Río. Arauco tiene una pena, tiene varias penas, y así lo cantaba, lo decía Violeta Parra. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chullar. Un día llega de lejos, huescufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, Curimón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. Cae muerto y el ajuerino de pie. Levántate, mantilla. ¿A dónde se fue el Lautaro? Perdido en el cielo azul. Y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasar llorando los cueros. Levántate, pues, Calfín. Del año 1400 que el indio afligido está, a la sombra de su ruca lo pueden ver lloriquear. Totoras de cinco siglos nunca se habrá de secar. Levántate, Cayupá. Thank you. marcha mal. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que les quitaron su pan. Levántate, Paitahuá. Ya rugen la votación, se escuchan por no dejar. Pero el quejido del indio, porque no se escuchará. Aunque resuene en la tumba, la voz de Caupolicán. Levántate, güey. Arauco tiene una pena y de estas penas estamos hablando y de estos dolores, pero también de las resistencias. Y otro de los compañeros con el que hablamos en el sur, dirigente del Consejo Asesor Indígena del CAI, Chacho Liempe, nos hablaba también de esta fecha y de las concepciones y las formas que vienen teniendo la resistencia del pueblo mapuche. Vamos a escuchar algunos tramos del diálogo. Estamos en días en donde se empieza un nuevo ciclo. Huachipantu, año nuevo en esta parte del mundo. Y el significado, además, lo de siempre, que esperamos el año bueno, ¿no?, en el campo, que eso significa mejorar o sostener nuestra vida. Eso básico es, sigue siendo así. Y después, sí, también en ese sentido, se da ahí tiempos nuevos en el pueblo mapuche. Cada año trae sus cosas y uno no deja de ver el crecimiento en la conciencia. Y un crecimiento también en ir conociendo o no el resto de la sociedad, acuerde o no acuerde. Creo que hasta este momento hemos ganado bastante, no sé si diálogo, pero la permanente insistencia por parte nuestra, de quiénes somos, que somos un pueblo, clarificando por qué luchamos, y creo que de a poco lo va entendiendo un gran número de la sociedad. Sabemos de que masivamente algunos no saben ni que existimos, pero de acuerdo a nuestro análisis, hoy es bastante común de que en distintos lugares se hable de la situación nuestra del pueblo mapuche. Es en la sociedad. El Estado también, más que nada en este caso la administración actual del país, este gobierno lo dejó marcado desde el principio, pero no como con alegría para ellos, sino con una preocupación según su visión de que somos un peligro para la sociedad. Y bueno, elaboran sus políticas, levantando abiertamente, sí, la preocupación que ellos tienen por el pueblo mapuche y nuestras luchas. Así que nosotros eso no es que no nos preocupe, nos preocupa lo necesario nomás para estar atentos qué camino agarran. Nosotros tenemos un camino que no determinamos nosotros, lo determinaron hace cientos de años nuestros antecesores, nuestros ancestros. Ellos determinaron el camino y cada mapuche sea consecuente con el pensamiento de y la vida de su pueblo, debe tener presente eso y desde el punto que sea, mantener esa lucha. La lucha se da siempre en distintos sentidos, hay que ver que somos un pueblo, desde lo cultural, desde el conocimiento político, de todos los elementos posibles, la recuperación de nuestra cultura, de nuestros conocimientos ancestrales, la medicina, el arte de todo tipo. Hay un montón de aspectos, la comprensión, hacerle entender al mundo, bueno, que nosotros tenemos muy claro que este no es el año nuevo que festeja Occidente, no es lo mismo que por miles de años lo entendieron nuestros mayores y hoy empieza el nuevo ciclo de la vida. El territorio es esencial porque el territorio es el espacio de donde se desarrolla la vida. No podemos hablar de un pueblo, y menos el pueblo mapuche, sin territorio. Yo cuando era joven pensaba esto. Estoy hablando cuando tenía 20 años, 25 años, pensaba, a través de lo que hablaba con mi viejo, con mi abuelo, y veía el territorio nuestro que ellos habían defendido tanto, lleno de alambre, lleno de ciudades. Entonces, bueno, si uno se pone a pensar viendo o atendiendo lo que está viendo, claro, se agarra una preocupación, dice, bueno, ¿cómo puede ser? Entonces yo tomando eso y poniéndome a analizar, tomé una decisión, en el caso mío, personal, ¿no? A mí puede haber ciudades, puede haber estancias, terratenientes, lo que sea. Es el territorio al que pertenezco y lo voy a mirar siempre como territorio. Tenga el alambre que tenga, tenga la edificación que tenga. Es el espacio, el territorio, donde vivió por miles de años el pueblo nuestro. Creo que lo básico es cómo nosotros vamos recuperando nuestra esencia de pueblo y que la sociedad entienda que somos un pueblo que estamos buscando continuar la vida de nuestro propio territorio. ¿De qué forma se va a ir dando? Lo va a decir la historia, no lo voy a decir yo. La utopía, el sueño, cada cual tiene su sueño, su utopía, y nosotros en este caso, por lo menos en mi caso, no lo voy a decir. Estos últimos días ando bastante, tuve acceso a cartas de Calfucurá, así que eso me ha tranquilizado bastante, o sea que en cuanto a sentimientos, a preocupaciones así de nuestra realidad, ¿no? Y lo que nosotros estamos haciendo hoy, la recuperación, por empezar, en caso de Calfucurá, ¿cuánto? ¿Calfucurá y cuántos loncos, cuánta gente nuestra, cuántos mayores, miles, lucharon? Y justamente lo que ellos vivieron, teniendo acceso a esa información, uno puede analizar en la realidad. Ellos, en el caso de la Espina 800, 850 más o menos, tenían plena relación con la gente del Estado argentino que se venía conformando recién. O sea que las cartas que estoy hablando eran con Urquiza, con Mitre, con Rosa, con Sarmiento. Descubrí que había una carta Calfucurá a Sarmiento, una de Sayhueque a Roca, hablándole de lo que ellos pensaban hacer y el porqué de nuestras luchas. Cuando ellos vienen delineando, y digo, menciono esta situación porque ellos llegaron a acuerdo y tenían confianza. Incluso ya se hablaba ahí de la palabra y del papel, ¿no? Nosotros tomando esa experiencia, por lo menos en el caso nuestro, la organización a la que pertenezco, no tenemos confianza, no podemos tener confianza. Entonces por eso nos cuesta las relaciones, no tenemos confianza, que no quiere decir que no haya punto de acuerdo que podamos llegar a andar, pero ahí no más. La lucha de nuestro pueblo es muy grande y muy profunda para engancharse teniendo confianza. Volviendo a lo actual, algunos sectores, en el caso nuestro, la organización al que pertenezco yo, el CAI, partiendo de la realidad y lo que vivimos hoy en esto de ir afirmando el Estado y la cultura dominante, su presencia en nuestro territorio y en su accionar de despojo hacia el territorio nuestro, desplazando a nuestra gente, tomamos una decisión de ir revirtiendo eso. Y más o menos en el 97 tomamos una decisión de ir recuperando territorio y en eso estamos. Son fracciones chicas, estamos hablando del Gualmapu, que es una fracción más o menos de la tercera parte del país, de Argentina. Y nosotros recuperamos recién 200.000 hectáreas, pero no deja de ser para nosotros simbólico. O sea, nos da fuerza fundamentalmente porque nos pone en una posición no solamente resistente. ¿Cuál es el rol que tuvieron o que están teniendo las mujeres dentro de las luchas del pueblo mapuche? La lucha del pueblo mapuche y un poco van delineándose como la vanguardia en el campo y en la ciudad. Y yo siempre la vi en mi vida, lo que me ha tocado así de andar permanentemente de hace varios años. Entonces pude observar bien, además de la propia vida familiar, ¿no? Y de lo que uno ve. En el caso nuestro, en el caso de la organización, fueron los que primero vieron la importancia de la organización y lo que le dan fuerza, no solamente le dan fuerza, sino que exigen a sus compañeros, a sus hijos, la participación. Y uno entiende porque son las que mayor sufrieron o sufren. Gente mapuche o gente de cualquier condición social, a no ser que sea una cultura que totalmente sea distinta, son las mujeres las que llevan el peso más grande de la vida de su familia. Las que primero que se dan cuenta de la situación de salud, de alimentación, de trabajo, cualquier cosa que falla, la que soporta todo eso es la mujer. Y si hay algún comportamiento así difícil en las relaciones, cuando la vida no es muy buena, cuando entran aspectos como el alcoholismo, por ejemplo, las que soportan grandemente son todo, con todo ese dolor, las mujeres. Y las que tienen la paciencia para sostener cosas terribles. Hay zonas que le han pasado, le pasan hoy cosas terribles, y son las que tienen la paciencia y salen con toda esa dulzura a sostener no solamente su zona, su familia, sino también la organización. Sí, y en el caso nuestro, en este momento, yo digo en el pueblo mapuche porque uno mira y ve las capacidades. Si hay 10 varones, se nota cuando sale una mujer. Y en el caso nuestro, en este momento, bueno, lo que van saliendo a la al frente, sí, formándose, capacitándose. Aprendiendo a volar. Aprender a volar es no tener marido ni patrón, y sin Dios. Sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que todo bien. Vuelo igual, aunque no me mande, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar. Un programa en movimiento. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto. Levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Aprendiendo a volar, un juego de barriletes pintando el horizonte. El agua hirviente en lucheros. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Y en este programa Aprendiendo a Volar traemos y seguimos compartiendo voces que nos llegan desde el sur, desde la Patagonia Rebelde, desde el territorio mapuche. Vamos a escuchar ahora la palabra de Mirta, de la comunidad Cuyamen, también mapuche. Mari Mari Compuche, Cheta Mirta Yankunao Pinguén, soy de la comunidad Las Huaytecas. Compartir lo que está diciendo la Lamuen Fabiana, que es, eso se repite en todas las comunidades. Si bien desde ancestralmente somos personas previsoras, hay situaciones en que no la está lejos de poderlo arreglar nosotros mismos. Si la, con la intervención del Estado es peor todavía. En el caso nuestro, que vivimos en la cordillera, las comunidades que vivimos en la cordillera, rodeada de árboles y bosques y árboles que se caen todo el tiempo, tenemos que pedirle por favor al servicio forestal, que ni siquiera nos da, si tuviéramos que trabajar legalmente. Pero en los últimos años, con la reivindicación de nuestros derechos, que servicio forestal ni nada, nos equipamos de leyes, si nos da permiso bien y si no nos da permiso también. Porque si vamos a esperar del Estado, el Estado lo que quiere es que nos vayamos de la zona rural. Eso es una lucha constante en todos lados. Nosotros vivimos rodeados de leña, pero también le tenemos que pedir permiso al Estado, a nuestro propio territorio. Y si no, bueno, vienen con el tema de multas y demás. Estamos en una semana muy particular porque estamos recibiendo el nuevo año. Es un fenómeno natural que nos afecta o nos sirve a todos y a todas. Esto se ha ido modificando, lo que decía Fabiana, hemos ido reaprendiendo en los últimos años. Yo recuerdo cuando era muy chica, había un día especial. Esto no es una fecha, un día 24, como se había puesto desde que yo nací, ¿no? Que lo conocí así, que era el famoso San Juan. Entonces ese día tenía que ser. Y no se da exactamente en un día, tampoco tenemos precisión nosotros, pero sí sabemos cuando se completa un ciclo lunar. Antes era una cuestión más familiar. Y ahora, como dice Fidelia, ella no ha podido hacer una ceremonia porque en los últimos años como que se ha hecho un poco más comunitario. Se han juntado varias comunidades para hacer un guiño de tripanto. Algunos todavía siguen sosteniendo familiarmente o individualmente. El tema es que antes era familiar porque las familias eran numerosas y ahora no son tan numerosas como las de antes. Entonces, para juntarnos y ser más visible o compartir mayor cantidad de gente, invitamos a otra comunidad o gente de alrededor que nos acompañe a esperar en un día simbólico, a veces porque no tenemos exactitud de cuándo bien se concreta. Consideramos que cuando se completa la luna. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya mía. Levantarnos para desollevar. África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en escuchar. Todos los callados, todos. Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Mozambique, Costa Rica, Camerún, Congo, Cuba, Somalia, México, República Dominica, Tanzania, fuera, Yanqui de América Latina, franceses, ingleses y holandeses, yo te quiero libre, Palestina. كان الوضع بدو الرضع صار الوضع بدو الردع لكن أكيد تحرر مستوطن في المدرة المصافة حتى ألف كان ألف رقم من هدار الإعلام سلاحهم طيب فبركوت أما لما ألمي يدي برجع الواقع كما Catrileo o al mapo, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. De junio. Segunda marcha nacional. Basta de travesticidios. Aplicación ya de la ley de cupo laboral. Diana Zacayán. 18 horas. Marchamos de Plaza de Mayo a Congreso. Segunda marcha nacional. Basta de travesticidios. Macri es ajuste y represión. Viva nos queremos. Justicia por Diana. Luana Berkins presente. 28 de junio. Segunda marcha nacional. Basta de travesticidios. Y ya falta un ratito nada más para la marcha, sí. Ya estamos casi saliendo de acá corriendo llegar a la Plaza de Mayo. Y estamos en comunicación, ¿no? Con Florencia Guimaraes, ella es fotógrafa, ella es travesti, integra Furia Traba Noticias, también integra la juventud del Partido Comunista y muchas cosas más. Buenas tardes, Florencia. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo se están preparando para esta nueva marcha contra los travesticidios y en este día tan especial del orgullo? Sí, a full. La verdad que venimos ya un poquito cansada, ¿no? De tanto. Anoche estuvimos hasta tarde terminando de pintar la bandera, así que muy orgullosa y muy contenta y sobre todo venía pensando, ¿no? En cuántas compañeras, compañeros de diferentes organizaciones, diversidades y independientes, inclusive, se han sumado, ¿no?, a la organización de la marcha, a la difusión y a todo lo que tiene que ver con esta causa, ¿no?, que venimos gritando ya desde el año pasado, así que la verdad que muy orgullosa de toda esta lucha colectiva, ¿no?, que venimos generando. El año pasado era fuerte, como va a ser este año, el reclamo de justicia por Diana Zacayán, pero vos me decías que del año pasado a este año hubo muchas muertes más. Sí, un montón de compañeras, la verdad que venimos muy golpeadas. Mira, inclusive anoche nos enteramos de una compañerita también de 35 años que también falleció, que encima fue terrible porque esta compañera hace cosa un mes y pico había ido a un hospital de la ciudad de Buenos Aires y estaba pidiendo por Facebook una campera, etcétera. La cazamos campera, frazada. ¿Qué pasó en esa guardia? La compañera la empezaron a tratar de varón, la compañera se levantó de la camilla y se fue a su casa con una neumonía galopante. adelante. Esa compañera nuevamente volvió a estar internada en otro hospital en esta ocasión hasta que ayer falleció. Bueno, son muchas compañeras. También tenemos que nombrar a nuestra compañera Maite Amaya y a muchísimas compañeras más que se nos fueron en estos últimos tiempos. La verdad que es terrible las pérdidas de todas nuestras compañeras. Entonces, ¿cómo no vamos a salir a la calle enfurecidas, ¿no? Porque esta tristeza tiene que convertirse en esa furia travesti que Luana tanto insistía y que tanto siempre manifestaba. Tiene que convertirse eso en furia, en una furia colectiva donde todos salgamos a decir basta de muerte, basta de que nuestras compañeras travestis tengan esa expectativa de vida, basta de que nuestras compañeras travestis, trans, transgénero, tengan que subsistir en su mayoría del sistema prostituyente. Son muchas cosas por las que tenemos que salir hoy. Flor, si bien es cierto y compartimos esa furia, esa rabia, también es cierto que la resistencia travesti abrió un espacio que empieza a ser mirado y del cual empezamos a participar hace ya algunos años, compañeras que incluso compañeros en algunos casos que provienen de distintas identidades y experiencias y organizaciones populares. En ese sentido, también es un avance del colectivo travesti el haber abierto este camino y el haber abierto estos compromisos, ¿no? Sí, por supuesto, la verdad que es un gran orgullo, y no podemos dejar de nombrar, ¿no?, tanto a Maite como a Diana, como a Luana y como muchísimas compañeras, ¿no?, que abrieron esos caminos y que fueron y que irrumpieron en espacios, ¿no?, donde nosotras quizás no estábamos acostumbradas a estar, y fuimos interpelando a todos nuestros compañeros, a todas nuestras compañeras, contando nuestras historias, haciendo causa común y entrelazando todas esas historias y todas estas opresiones que nos atraviesan particularmente, ¿no?, a muchos y a muchas. Entonces, la verdad que yo estoy muy orgullosa de lo que se vino gestando y sobre todo de lo que yo sé que va a pasar hoy, que va a ser una gran movilización donde vamos a entre todos gritar basta de travestición, donde va a estar Luana ahí revoloteando entre todos y todas nosotras, como está todos los días, yo sé que está en muchas y muchos de nosotros, todos los días en nuestras vidas presentes, que no podemos olvidarla en cada instante, ni a Luana, ni a Diana, ni a Maite, ni a muchísimas compañeras más. Esto que nos comentabas sobre la compañera travesti que fue maltratada en el hospital y que tendríamos que hacer todas las denuncias en este caso, me recordaba algo que nos decía Luana en los últimos días, de su vida, sobre la deuda que hay de la medicina con los cuerpos travestis, ¿no? El desconocimiento, la falta de cuidado, temas que ella nos pedía que trabajemos, lo digo como un compromiso de presente y de futuro, pero también tenemos otras deudas, por ejemplo, con cuestiones ya aprobadas, como el cupo laboral trans, que hay que implementar. Entonces, creo que uno de los temas que necesitamos exigir en este día y en todos los días es cómo llevar adelante esta realidad, hacer realidad los derechos que venimos ganando a través de propuestas legislativas. Sí, hacerlo cumplir, porque ya es una realidad esta ley que Diana tantos años, ¿no?, vino batallando, que se convirtió en una ley y que seguimos después de 2 años todavía exigiendo a la nueva gobernadora, exigiendo que se implemente, dando vueltas, idas y venidas. Es crucial para nosotros tener el acceso al trabajo y el Estado tiene que hacerse responsable de todas estas cuestiones que atravesamos nosotros como comunidad. Tiene que hacerse responsable, tiene que hacerse cargo, tiene que resarcirnos y tiene que aplicar lo que ya es ley. No estamos pidiendo nada que ya no haya sido aprobado y que ya no haya sido sancionado como ley. Entonces es importantísimo. Y es muy importante también que esta ley, por eso en el documento lo pusimos, hacia una ley nacional. Esta ley tiene que ser ley a lo largo y ancho del país para que todas nuestras compañeras puedan tener acceso al trabajo. Muchas gracias, Flor. Nos vamos a ver en un ratito nomás, ahí seguiremos charlando, pero todavía Paula quiere comentar. Sí, no, convocarles para que a las 18 horas en la Plaza de Mayo se marcha al contrario, se marcha de Plaza de Mayo a Congreso. A partir de las 5:30 va a haber una radio abierta y la lectura del documento se va a hacer en el Congreso luego de marchar. Exactamente, a las 5:30 ya vamos a estar ahí lastradas, ¿no?, a poniendo la voz también en esa radio abierta, que para nosotras es muy importante que se escuche nuestra voz en primera persona. Eso es importantísimo y agradecemos muchísimo a las compañeras y compañeros radialistas y radios comunitarias que siempre están apoyándonos. Así que ahí esperamos a todos y a todas 5:30 p.m. en Plaza de Mayo. Abrazo y nos vemos. Abrazote y hasta luego. Y con la furia traba. Un abrazo. Celebrándote lo hará, andará este guainito, mientras lo canto, hermana, bailan viejas y chinitas. Invocándolo a tu nombre, como antaño a Cristo, ahí bailándote lo hará, ahora tu nombre lo reclama. Mientras lo susurra, mientras lo contagian, revuelan su pollera, honrando a nuestra traviarca. La diablada tiene un nuevo nombre, ella lo bautizó todo a prego. Este es su mundo, mariposita, y yo lo voy a festejar. Lay, lay, lay, lay, lay. La diablada tiene paso nuevo, ella lo bautizó todo a prego. Este es su mundo, mariposita, y yo lo estoy de le baila, lay, lay, lay, lay, lay. Voy cantándote lo Ana, crece, crece este guainito, mientras lo bailo, hermana, canta viejas y chinitas. Enarbolando tu nombre, acallando a los edictos. La diablada tiene un nuevo nombre, ella lo bautizó todo a prego. Este es su mundo, mariposita, y yo lo voy a festejar. Lay, lay, lay, lay, lay. La diablada tiene paso nuevo, ella lo bautizó todo a prego. Este es su mundo, mariposita, y yo lo estoy de le baila, lay, lay, lay, lay, lay. Celebrándote lo Ana, andará este guainí. Y ahí estaba el huayno traviarca cantado por Susy Shock. Y bueno, y ya tenemos una comunicación que estábamos intentando hace rato cuando hablábamos de lo que viene sucediendo en el territorio mapuche. Estamos comunicadas, por suerte, porque hemos recibido la información sobre la prisión de Facundo Jones Guala y también la información de que en estos momentos las comunidades mapuche se encuentran exigiendo la libertad inmediata del lonco Huaychafe, Facundo, Jones Guala, cerrando la calle San Martín. Estamos en comunicación con un huarquén de la comunidad. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero voy a hacer una breve presentación en mi lengua y sí, después voy a proceder a contar más o menos lo que sucedió y lo que está sucediendo hasta el momento. Por favor. Bueno, Mari Mari Compuche, Comta al Kutui Nisungut, Fayantu, Inche Fernando Jones Guala Pinguén, Huerquén Tañi Los Huaychan, Mulepay Ta Inafutalofu, Ta Kura Mapumeu, Pulosa en Resistencia, Departamento Cusame, Pita Huinca. Bueno, mi nombre es Fernando Jones Guala, soy Huerquén de la comunidad y bueno, hermano también del Lonco que actualmente se encuentra ilegalmente detenido. Bueno, voy a proceder a contarle más o menos lo que fue la detención y lo que ha sucedido hasta ahora. Sí, sí. Ayer a las 5 de la tarde el lonco se encontraba viajando en dirección sur de San Carlos de Bariloche a 50 kilómetros de camino a Bolsón sería, uh-huh, en un paraje que se llama Paraje Villegas. Ahí hay un puesto de gendarmería donde suelen hacer controles de rutina, ¿no? Digo esto como para desmentir una versión que han sacado varios medios mentirosos, sí, decirlo así claramente, que decían que se había hecho un gran despliegue, un operativo para para interceptar al lonco, eso es toda una mentira. Bueno, en el momento de ese control, hicieron el control vehicular, estaba todo bien y controlaron la identidad de las personas, pero como es sabido no proceden a controlar a las personas normalmente, pero como el lonco y su gente con la que estaba viajando estaban todos vestidos con la vestimenta propia de nuestro pueblo, bueno, sabemos cuáles son cómo proceden, ¿no? Más que nada las fuerzas de seguridad de las diferentes instituciones, en empezar a generar el hostigamiento y la persecución, ¿no? Uh-huh. Y bueno, fue ahí donde en el control de identidad del lonco, en su sistema le saltó de que tenía un pedido de captura. Pero en su sistema tampoco le decía el porqué del pedido de captura. Ante esto, bueno, estuvieron ahí, el lonco estuvo ejerciendo como una defensa propia en el momento, argumentando de que ese pedido de captura caducó el 27 de mayo de 2016, ¿no? Cuando, claro, cuando también ilegalmente se uh-huh. a través de un procedimiento ilegal viciado de un montón de irregularidades que salieron a la luz en su momento, que en ese momento, bueno, ya debería haber caducado, pero bueno, su sistema le saltaba y por esto incluso ellos mismos manifestaron los gendarmes de que ellos tenían conocimiento de que de todo el proceso, ¿no? Porque fue de público conocimiento. Pero bueno, de eso sucedió a las 5 de la tarde y lo tuvieron demorado hasta las 12 de la noche más o menos. A las 10 de la noche le informaron de que sí tenían que proceder a detenerlo al lonco, ¿no? Sin dar ninguna explicación, solamente dieron el ok para su detención, que tampoco se puede llamar una detención porque el lonco accedió voluntariamente, ¿no?, a participar de este procedimiento, porque es algo bastante ridículo también lo que está sucediendo. Pero bueno, él y junto a dos personas que son quienes lo deben acompañar permanentemente, esto por un tema de espiritual y cultural, son pautas de las que a las que debe el que debe acatar el las instituciones del gobierno, ¿no? Y bueno, en un principio no accedieron y luego sí, bueno, accedieron a trasladarlo junto con las dos personas y lo trasladaron cerca de la 1 de la madrugada, lo trasladaron al escuadrón 34 de Bariloche, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí pasó la noche con pasaron los tres la noche ahí detenidos en el escuadrón, también andaban de dos camionetas de fuerzas especiales dando vuelta a la manzana, los gendarmes estaban con escopetas de balas de plomo, estaban armados, bueno, fuerzas especiales de gendarmería también había, se veía adentro, no sé, había un gran despliegue bien hollywoodense. Y bueno, y mientras sucedía todo esto, en el transcurso de las horas, inclusive hoy desde temprano, los juzgados federales de Bariloche y los de Esquel, la poca información que largaban era demasiado limitada, ¿no? Demasiado, prácticamente mantuvieron a la gente desinformada, no solamente a nosotros, ¿no?, como miembros de las comunidades, sino a los mismos organismos de derechos humanos y a los propios abogados, que son, bueno, Sonia Ivanov y la doctora Elizabeth Gómez Alcorta. Claro, Fernando, ¿y se realizó la audiencia? Bueno, en este momento estamos concentrados afuera del juzgado. Estaba confirmada la audiencia para hoy a las 12:30 del mediodía, pero bueno, en ese horario es que ya estábamos acá, las comunidades ya están acá, incluso están cortando una calle acá, todo de manera pacífica, ¿no? Uh-huh. Se informa de que el juez tardaría 3 o 4 horas en llegar porque le surgió una audiencia hoy a la mañana y bueno, iba a llegar más tarde. Pero en teoría esa audiencia debería ser hoy. Y claro, también teóricamente en esa audiencia se debería resolver la inmediata libertad, ¿no? Exacto. Por esto mismo de que algunos hablan de negligencia, pero no es una actitud... De criminalización, ¿no? Sí. Claro, es algo provocado intencionalmente, claro, ¿no? Claro. De que esté este pedido. Pero bueno, eso es la teoría que manejamos, pero hay otra teoría latente de que el Estado chileno junto con el Estado argentino en conjunto tengan armado un montaje político-judicial, ¿no? Así que llamamos a toda la gente, bueno, mapuche, la sociedad civil consciente de la realidad del pueblo mapuche, a estar atentos y, bueno, esperemos que tenga un desenlace favorable y que no se sigan repitiendo, no solamente con el pueblo mapuche, sino, esto es un ejemplo que le puede pasar a cualquier luchador social, ¿no?, fuertemente comprometido con la lucha de su pueblo. Por supuesto, desde acá vamos a estar muy atentas, les enviamos toda la solidaridad a la comunidad, al hermano Facundo, y bueno, vamos a hacer lo posible para exigir también desde estos territorios por su urgente libertad. Un abrazo y seguimos comunicados. Bueno, una última palabra, sí, de mi parte y de parte de las comunidades que se encuentran acá. Se agradece a los medios que están comprometidos con la verdad, ¿no?, en que se dirigen a la fuente para mantener a la sociedad realmente informada. Gracias. Eso nomás, y bueno, puedo caer. Un abrazo. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto, levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Aprendiendo a volar. Un juego de barriletes pintando el horizonte. El agua hirviente en cucharos. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Hacemos un llamado al pueblo hondureño como Frente Nacional contra el Golpe para fortalecer nuestras organizaciones y sumarnos a todas las acciones todos los días, porque debemos saber que cada día que pasa es peligroso para el pueblo hondureño, y no solo para el pueblo hondureño, sino que para toda Latinoamérica y el Caribe. No debemos permitir como pueblo hondureño que este golpe de Estado se instale, compañeros y compañeras. Nunca. No podemos permitir, por eso todos los días, y esta semana y las próximas, nosotros tenemos que arreciar la movilización y la resistencia. Eso es lo que nos queda. Esto, compañeros y compañeras, va más allá de la restitución del presidente. va más allá, va a la participación, al derecho que tenemos el pueblo hondureño de tener un Estado democrático verdaderamente participativo, donde nosotros, los pobres, la mayoría del pueblo hondureño, el 80%, decidamos, compañeros y compañeras, sobre los temas estratégicos de interés nacional. ¿Por qué creen que fue el golpe de Estado? Porque los ricos, los oligarcas y la ultraderecha, con la asesoría de la mafia de Miami, la contrarrevolución cubana y venezolana, están asesorando a estos golpistas. La preocupación de ellos es que el pueblo hondureño podía decidir sobre recursos estratégicos como el agua, el bosque, la tierra, sobre nuestra soberanía, sobre los derechos laborales, sobre el salario mínimo, sobre que los derechos de las mujeres sean derechos constitucionales, los derechos y la autonomía, la autodeterminación de los pueblos indígenas y negros. Tantas cosas que nosotros como pueblo hondureño soñamos como pueblo, que debemos de tener un Estado, una sociedad incluyente, democrática, con equidad, con participación directa. Todo esto lo saben los oligarcas golpistas. Por eso es el golpe también. Eso lo debemos de saber. Y no lo hacen solo. Este golpe de Estado, este golpe militar, también es contra todos los procesos de liberación de nuestro continente. Y por eso llamamos al pueblo hondureño a que tenemos esa responsabilidad de revertir esa tendencia agresora de la ultraderecha en este continente. No podemos permitirlo, compañeros. Hoy es Honduras, mañana puede ser Nicaragua, El Salvador, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, en Cuba. Nosotros no podemos permitir, compañeros y compañeras, que se trunque el sueño de Morazán, de Bolívar, de Visitación Padilla, de Martí, del Che Guevara, de Martin Luther King, ¿verdad? Nosotros hacemos un llamado también a la comunidad internacional a que se mantenga, que venga aquí a nuestro país. Hay una situación grave de derechos humanos. Acuérdense que estamos en manos de egresados de la Escuela de las Américas, de la Escuela de Asesinos. Compañeros y compañeras, no podemos permitir que este gobierno golpista se instale. Eso tenemos que tenerlo fijo en nuestra mente y en nuestra conciencia, en nuestra fuerza, en nuestra energía como pueblo hondureño. ¡Viva Honduras! ¡Viva! ¡Viva la resistencia del pueblo hondureño! ¡Viva, ¡Viva la dignidad del pueblo hondureño! ¡Viva, ¡Viva Isis Obed Murillo! ¡Viva! Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Gracias, compañeros y compañeras. Berta Cáceres, llamando al pueblo hondureño a resistir el golpe de Estado y llamando a los pueblos de todo el continente también a enfrentarlo. Y nombrando a Isis Obeid, ¿no? Uno de los primeros mártires de ese golpe de Estado. Sí, el 5 de julio, cuando estábamos en las afueras del aeropuerto, fue un francotirador con todas las intenciones de acabar con la población y, de hecho, de miras a una masacre, dispara contra Isis Obeid y lo mata. Vamos a compartir también un audio que hicimos años atrás, señalando este dolor que seguimos teniendo con Honduras. A partir de hace una hora ya quedaron suspendidas las garantías, la gente no puede andar a determinada hora de la noche. Y lo principal, ya no podemos reunirnos. Esta comisión estima la necesidad de la suspensión o restricción de algunos de los derechos establecidos en la Constitución de la República. En este momento acabo de pasar frente al Parque Central y está el ejército, entonces voy con mi mamá, que es una señora de la tercera edad, de 68 años, mi hija de 11 años, y yo. Entonces mi mamá se sulfura y les dice: traidores, y ellos me han parado apuntándome a todo mi carro alrededor, me han tomado mis datos, la placa de mi carro, y estoy muy preocupada.

todas las políticas que sirvieron, que el golpe sirvió para organizar, institucionalizar y reglamentar, han sido de despojo para la gente, y seguimos las resistencias, ahora pues también cargando encima el duelo del asesinato de Berta, que ha sido siempre, fue siempre una luz para nosotros y que se extraña mucho en este momento tan difícil, y a punto de enfrentar también un proceso electoral en donde amenaza en establecerse aún más una dictadura como la del presidente. Lo que creo que nos ha venido a alegrar los días y las noches y los corazones es precisamente el movimiento estudiantil, que la universidad sigue haciendo una gran cantidad de acciones y ahora pidiendo al pueblo de Honduras el acompañamiento, el respaldo, porque sí hay una represión muy terrible en contra del movimiento, y el día de hoy han vuelto a tomar las instalaciones de la universidad y han llamado a una movilización, pero la rectora ordenó el cierre de la universidad. Entonces la movilización se ha movido para mañana, pero hay un montón de actividades que están haciendo alrededor de la lucha estudiantil. Los jóvenes y las jóvenes están exigiendo que tres de sus compañeros que fueron ya criminalizados y a punto de ser condenados a la cárcel sean liberados de esa condena, y que además se lleguen a, se respeten los acuerdos a los que llegaron ellos con la autoridad de las universidades, que ahora han estado pues yendo en contra de esos acuerdos. Y son pues el movimiento que ha estado en estos días, y hoy precisamente que es el 28 de junio, el que más se está poniendo la carne en el asador, como hacemos aquí, y que nos viene como a refrescar con un montón de prácticas y de ánimos, ¿verdad? La esperanza que estos días no abundan mucho, Claudia, por acá. Hay mucha dinámica electorera, entonces, claro, los partidos suelen tomar mucho la atención de la gente, poniéndose como alternativa, y los movimientos territoriales, que siempre son alentadores, ¿verdad? Los movimientos de las luchas por el agua, por los ríos, por los bienes de la naturaleza. Quiero decirte que también las feministas estamos muy asustadas porque en los últimos días se han incrementado los femicidios. Es decir, la ola de violencia en este país ha crecido muchísimo y particularmente han asesinado a muchas mujeres estos días. Y estamos ahí en la preocupación de qué más hacer o cómo seguir sosteniendo pues nuestra vida y la lucha por la justicia para nosotros. Aquí estamos con renovados ánimos que nos damos a nosotras mismas, pensando en que hace 8 años no salíamos de la calle y que seguimos siendo un pueblo que aprendió mucho, que se concientizó muchísimo, que bastantes de las cosas que ahora vemos vienen de esos mismos jóvenes, vienen de esa escuela que ha sido la lucha contra el golpe de Estado. Sin embargo, sigue estando ahí la golpe. Hola Meli, un abrazo desde acá. Bueno, también quería decirle que, bueno, las formas también en que han asesinado a las mujeres en este país, en Honduras, están siendo cada vez como más crueles, y que de hecho es un mensaje que lo que intenta comunicar es terror en la población también, porque es la exhibición de las formas más crueles de tortura, incluso previo a los femicidios, y que eso tiene que ver precisamente con la instalación de las políticas de terror del gobierno de Juan Orlando para vender de cara a la instalación de su dictadura, pues quedarse a través del tema de la seguridad, ofreciendo una seguridad que sabemos que realmente no representa una seguridad para el pueblo, y que bueno, decir que fueron 6 mujeres asesinadas, 10 mujeres asesinadas en 6 días. 10 mujeres en 5 días. Sí. Meli. Sí, lo que pasa es que esa política, digamos, tan cariada de la seguridad, pues se cae sola. Aquí la gente, estamos viendo todos los días el asesinato contra estudiantes de secundaria, contra este padre de familia, padre de unos líderes del movimiento estudiantil, contra las mujeres. O sea, por mucho que gasten en publicidad el gobierno y su gente, la realidad cotidiana que vemos aquí cuando andamos en la calle sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Los asaltos, las agresiones, las violaciones. Es un país que está costando, donde está costando mucho la vida cotidiana, la vida de las trabajadoras, de los trabajadores, de los estudiantes. Entonces, por más que militaricen, que agreguen policías y armas, no, eso no funciona para la gente. Pero creo que nunca ha sido la idea de que funcione para la gente, funciona para ellos, ¿no? Sí. Meli, en una de tus poesías más recientes, yo creo, decís: amo un país que, no, que me desampara de tanta mujer asesinada. Sus venas apagadas enmudecen mi palabra y no puedo llorar, ni reír, ni nada, porque la muerte es mala cuando a la fuerza mata. Hora de mal que no nos abandona y otro junio viene a recordar su estampa, golpe a golpe nos llena de amargura y lágrimas y solo queda preguntar cuánto tarda en crecer la rabia. Y esa es la pregunta que quiero hacerte. ¿Cuánto tarda en crecer la rabia y cómo crece? Pues creo que, mira, Claudia, hay cosas muy potentes que a las cuales nos está costando, creo yo, crecerle, ¿no? El duelo por el asesinato de Berta, si bien el COPIN es un organizante que sigue creciendo, que su asamblea, que tiene sus propuestas, si bien hay movimientos que siguen adelante, creo que hay cosas que nos han dolido mucho. El asesinato de las mujeres de ese nivel y con esa mansalva y con esa grosería y con ese horroriza y da miedo, pero da mucho dolor. Creo que el momento del dolor se repite continuamente. Hacemos un montón de cosas también para trabajar a partir de estar doliéndonos, pero seguir adelante, y sin embargo creo que la vida crece más lentamente que ese dolor, ¿no? Creo que estamos realmente muy tocadas por una tristeza muy grande. Por ejemplo, eso, el crimen de este hombre que el día anterior había estado en los tribunales acompañando a su hijo y el día siguiente están velándolo. O sea, esta crueldad, esta maldad con la que el poder desde el Estado y desde sus grupos de militares, paramilitares, de policía, hacen mucho daño, y creo que es un momento de mucho duelo también. No sé, me imagino que seguirá creciendo la rabia ahí en los intermedios del dolor y de la tristeza y entre las palabras y lo que se nos vaya ocurriendo. El movimiento estudiantil es un movimiento muy, muy fuerte, muy potente, que no se arredra, siguen adelante, se organizan, hacen un montón de cosas. Son una gran escuela, honestamente, porque tienen esa energía, esa vitalidad y esa convicción. Ellos no solo luchan por su momento, ahora están luchando por la educación pública, laica, están vinculando su lucha actual a la gran esperanza de un país con una educación distinta. Pero está difícil la cosa. Yo particularmente no estoy en un momento muy de mucha fuerza personal, me siento bastante desamparada. No paramos y sin embargo son pocos los logros, ¿verdad? Y puesto sostener ahí. Entonces creo que el dolor está tomando mucho espacio ahora. Habrá que darlo y después ver qué pasa. Te enviamos un abrazo muy grande desde acá, toda nuestra solidaridad, nuestro cariño y nuestra fuerza para seguir caminando. Un abrazo. Muchos abrazos, compañeras, y gracias por seguir estando ahí, por tener eso, la palabra, la radio, el corazón y la esperanza feminista que siempre se renueva. Hasta pronto. Besos, Meli. Recordarles, nombrarles, para nunca olvidarles, y que en nuestra memoria siempre ocupen un lugar. salvar en los recuerdos sus ejemplos, sanar en nuestras almas el dolor de sus ausencias, traerles, nombrarles para siempre, recordarles y que en todas las luchas siempre tengan su sitial. Salvar los ejemplos, sus recuerdos, sanar en nuestras almas esta ausencia de justicia. Tu nombre consigna en las calles, tus manos la caricia que no tengo, tu imagen viva flor de Carla Lara, ¿no? Que habla. Y Liliana tenía algo para compartirnos, ¿no? Sí, un poco pensando en esa esperanza feminista que de la que hablaba Meli, pues escribí un textito que dice la resistencia que no esperaban. Rolston de la United Fruit Company escribió a su abogado en 1920. Es indispensable cultivar la imaginación de estos pueblos avasallados, atraerlos a la idea de nuestro engrandecimiento y de una manera general a políticos y mandones que debemos utilizar. La observación y estudio cuidadoso nos permite asegurar que este pueblo, envilecido por el alcohol, es asimilable para lo que se necesita. Es nuestro interés procurarnos porque se dobleguen a nuestro exclusivo beneficio. Generalmente, estos como aquellos no tienen convicciones, carácter y menos patriotismo. Solo ansían cargos y dignidades que una vez en ellos, nosotros se los haríamos más apetitosos. Estos hombres no deben actuar por su propia iniciativa, deben actuar en el sentido de los factores determinantes y a nuestro control inmediato. Estudié en una escuela pública, en una de las colonias más populosas de Tegucigalpa. Ahí las niñas recibimos clases de taller de hogar. Claro, era deber de la escuela asegurar que seríamos buenas esposas y madres. Siempre después del recreo nos hacían cantar el himno escolar antes de regresar a clases y la frase que más recuerdo dice así: gloria al hombre que tuvo por lema la democracia practicar. Nuestra escuela lleva su nombre, John F. Kennedy siempre triunfará. Pues tanto Rolston como el escritor del himno, a quienes reconocemos como dignos representantes del imperialismo saqueador, se equivocaron. Digo que se equivocaron porque les falló la observación y estudio cuidadoso sobre nuestro pueblo y del que tanto se ufanan. El cabestrillo de codicia y colonialidad que llevan en sus cuellos blancos nunca les ha permitido ver más allá de sus propios reflejos. Piensan que somos como ellos. Ven con los ojos de los espejos hechizados que les dieron nuestros ancestros. Hace tiempo que se quedaron sin ideas para convencernos o manipularnos. Por eso recurren a la represión y a la violencia como método y ni aun así pueden pararnos. A Rolston y a las compañías bananeras, el pueblo hondureño le respondió con una huelga que paralizó el país. Una huelga de más de 60.000 trabajadores y trabajadoras. Ahí estaba nuestra compañera Dolores Caballero, líder del Partido Comunista y una de las organizadoras de los comités de huelga en las fábricas textiles. Para los garífunas, la lucha no era solo contra la explotación laboral, fue una resistencia contra el régimen de discriminación racista instalado en el enclave bananero. Allí estuvieron Loin Santiné y Gail Green, que son fundadores del sindicato de la Standard Fruit Company, y los estudiantes, que también estuvieron presentes. Ahí estaban nuestras compañeras de la Asociación Universitaria de Mujeres. Esa era su lucha, la lucha contra la explotación y por la dignidad de un pueblo. Ante cada intento de dominación, nuestras respuestas han sido la movilización. esta última no solo como el acto concreto de salir a las calles, sino de encontrarnos, de confiar, de compartir una burrita, de caminar juntas hasta llegar, de vencer el miedo, de alistar el pañuelo y el vinagre, de crear resistencias barriales, de desafiar los toques de queda, de pegar afiches, de hacer engrudo, pintar mantas y escribir poesía. Fue el tiempo del cacerolazo, de abrir las puertas, de despreocuparse por la propiedad privada, el trabajo y el qué dirán si te cortan la electricidad y el agua todos los meses. El golpe de Estado para Honduras fue tiempo de hacer comunidad y sitios de reunión y conspiración en nuestras casas. Fue el tiempo de resignificar en las calles el feminismo, los cuerpos y la palabra de las mujeres. Porque lo personal es político, salimos a las calles a gritar, ni golpe de Estado, ni golpe a las mujeres. Fue el tiempo de los colores y la batucada feminista, del teatro popular y del beso diverso, de la patada en el trasero al honorable diputado del Congreso Nacional. Fue el tiempo de decir tu nombre, Isis Obed Murillo. Fue el tiempo de los zapatos perdidos, de oír los pasos marcados de las botas militares en los callejones. Tiempo de correr por las montañas, de cruzar la frontera, de salir y no saber si ibas a regresar. Tiempo de las madres buscando a sus hijas. Fue el tiempo del madrugón y el mundial. Tiempo de persecución, tortura y muerte. Tiempo de cadena nacional. ¿Cómo odiamos la frase, este es el tercer y último llamado que antecede la voz del dictador? Hoy, después de 8 años del golpe de Estado, ya no se ven tanques de guerra en las calles, pero los militares y fusiles no se han ido, tampoco los dictadores. Ellos piensan que llegaron para quedarse. Hoy, la vida de los jóvenes es depositada en sacos y la de las mujeres abandonada a la orilla de las calles y matorrales. Hoy, escuadrones de la muerte rondan nuestras calles y universidades. Comunicadores y comunicadoras sociales han sido asesinadas. Las masacres son noticia cotidiana. A la comunidad LGTBI le han cobrado con la muerte su resistencia al golpe de Estado. A las feministas nos han atacado con todo el engranaje institucional y jurídico, negándonos el uso de métodos anticonceptivos de emergencia, penalizando el aborto, reduciendo las penas a los delitos sexuales como un castigo misógino ejercido directamente sobre los cuerpos de las mujeres. La expansión del poder transnacional se evidencia en la expansión de la presencia militar en los territorios indígenas, garífunas y campesinos. Vemos transcurrir los desalojos, casas que son destruidas y quemadas en las comunidades. Nuestras compañeras y compañeros son heridos, perseguidos, criminalizadas, presas y también asesinadas, así como también lo fue nuestra compañera Berta Cáceres, coordinadora de COPIN y una lideresa y referente de la lucha anticapitalista, antirracista y antipatriarcal para todo el movimiento social de Honduras y del mundo. Berta conocía muy bien las luchas del pueblo hondureño. Ella las vivió todas. Estas son sus palabras. La resistencia del pueblo hondureño es diversa y es mucha. Está en las luchas territoriales, está a la orilla de las playas y en los tambores garífunas. Está en la resistencia milenaria del pueblo lenca, en los hermanos y hermanas del sur en Zacate Grande. Está en el campesinado que sigue haciendo recuperaciones de tierra, en los maya chortí, en los barrios de Tegucigalpa que se resisten a convertirse en ciudades modelo. En la comunidad del tránsito en el sur, en las universidades, en las mujeres, en la diversidad sexual, en la lucha feminista, incluso en los movimientos ecuménicos que también se han sumado a la lucha por la defensa de los bienes comunes y de la naturaleza. Y eso somos después de 8 años de golpe de Estado. Somos Honduras, la resistencia que no se esperaban y con la que no han podido. Aprendiendo a volar. Aprender a volar es no tener marido ni patrón y sin Dios. Sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que todo bien. Vuelo igual, aunque no me manda, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar. Un programa en movimiento. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto. Levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo. Aprendiendo a volar, un juego de barriletes pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Y en este último tramo de Aprendiendo a Volar queremos compartir la palabra de Alberto Santillán, papá de Darío Santillán, en el acto que se realizó en el puente de Pueyrredón. Vamos a escuchar a Alberto. Compañero Alberto, le damos la palabra. Eduardo Duarte, Felipe Solá, Aníbal Fernández, Juan José Álvarez, Alfredo Atanasov, Oscar Rodríguez, el difunto Carlos Soria, fueron los responsables políticos de la gran masacre que se desató sobre nosotros aquel 26 de junio y que terminó con la vida de Darío y de Maxi. Queremos que estos personajes y asesinos tomen nota que no va a haber lugar que se puedan esconder, que no vamos a descansar hasta que estos personajes vayan presos, no vamos a descansar y si es preciso vamos a dejar la vida para que estos tipos paguen. Esto, compañeros, esto lo digo con la misma convicción que puedo ver acá y que sabemos mucho, ¿no? Que a Darío no lo han matado, a Darío lo han multiplicado. Lo digo con la misma convicción que cada vez somos más en los chicos que vienen y nos hablan de Darío, nos cuentan, como la jornada de ayer, tantos chicos hablando de Darío, tanta gente grande llorándolo sin haberlo conocido. Eso, compañeros, nos empuja a seguir. Tenemos el enorme compromiso para con Darío y el desafío como pueblo de que estos asesinos paguen. Compañeros, depende de nosotros, depende de que seamos astutos, de que seamos creativos y que tomemos todas las herramientas que tenemos al alcance de nuestras manos para que esto no pase nunca más. Bueno, compañeros, después de haber... Compañeros, realmente es emocionante. Emocionante que han pasado 15 años. La emoción de la ausencia del hijo amado, pero también el orgullo de ese hijo. Han pasado 15 años y acá estamos. Hoy se cumplen un aniversario más, pero también los que estamos en esa lucha sabemos muy bien que no es únicamente una vez al año en la cual estamos trabajando y luchando, sino que trabajamos los 365 días del año para llevar adelante lo que nosotros como familiares queremos, lo que ustedes como militantes quieren y la parte importante de la sociedad que también quiere y nos acompaña en esta búsqueda de justicia. Porque no es un mero hecho policial, reitero, no es un mero hecho policial, es algo perpetrado por el Estado Nacional y Provincial. Y ese Estado tiene nombre y apellido, ese Estado tiene el nombre de los asesinos, de Duhalde, de Solá, de Atanasó, Juan José Álvarez, Rodríguez, que siguen todavía impunes, amparados por su por sus propios políticos, por sus propios compañeros, pero también hay una impunidad que le garantiza la justicia, y contra eso estamos peleando. Y esa puerta que la justicia no quiere poner, la vamos a romper esa puerta, por esa puerta la vamos a romper con este puño, con el puño izquierdo, con el puño que dignifica, con el puño. Con el puño. Era parte de este homenaje que se hizo en estas jornadas de recuerdo, de memoria y de compromiso por Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Durante todo el 25 y el 26 estuvimos ahí en las calles, en Avellaneda, en la estación Darío y Maxi. Hubo mucha, fue muy, muy emocionante. Y justamente Alberto decía que este año lo estaba viviendo como hasta con más emoción. Y me gustó mucho una cosa que dijo, que dijo que él ya no era Alberto, que era el papá de Darío, y eso le daba mucho orgullo a él. Y estamos ya en otra comunicación, sí. Y queremos realmente, queríamos hacerla, estábamos hace rato intentando, con nuestra compañera feminista de Venezuela, María José. ¿Nos escuchás? Sí, cómo no. Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, María José. Buenas tardes. Queríamos saber cómo estás viviendo estas horas de lucha por la constituyente, contra el golpe de Estado en Venezuela, contra las políticas golpistas y por profundizar la revolución bolivariana. Bueno, nosotros acá, la gente de la Plataforma Popular Constituyente, que nos hemos organizado los movimientos sociales a nivel nacional, estamos en la defensa del proceso constituyente. No lo percibimos como un evento o como una asamblea donde 500 personas van a estar decidiendo por el conjunto de la sociedad. Lo percibimos como un proyecto, como un proceso de construcción de la sociedad, como un debate permanente que comienza, que ha comenzado ya y que seguirá durante todo el tiempo que dure la Asamblea Nacional Constituyente hasta la aprobación de una nueva constitución. Realmente lo vemos como el camino en donde se ha restituido el poder constituyente originario, se ha devuelto el poder al pueblo después de venir de todo un tiempo, en más de varios años, de un proceso de resistencia cotidiana, de tener que resolver día a día sobre todo el problema de la alimentación y de los medicamentos. Y en este, con esta restitución del poder original, se nos pone de nuevo en la ofensiva para poder ver hacia qué sociedad queremos construir, hacia dónde queremos impulsar y profundizar la revolución bolivariana. En eso estamos. María José, estábamos recién recordando el golpe de Estado en Honduras y veo que entre las consignas que ustedes están impulsando por una constituyente comunera, feminista y popular, por una vida libre de violencia hacia las mujeres, está ni golpes de Estado ni golpe a las mujeres. Frente a la violencia y golpismo de la derecha, optamos por la paz, la constituyente sí va. Y me gustaría un poco que puedas como profundizar desde qué mirada están ligando esta tan fuertemente la lucha feminista con la lucha por la paz y contra el golpe. Nosotras venimos los venezolanos y las venezolanas durante estos últimos tiempos viviendo una situación de violencia muy fuerte por parte de la oposición, de la gente de la derecha más recalcitrante. Es un ataque que comenzó con una guerra económica de subir los precios de los alimentos, sobre todo de desaparecer los alimentos, de acaparar los alimentos, de sacarlos del país por vías ilegales. Todo eso lo venimos viviendo en una violencia cotidiana. Ahora también están con una violencia en la calle cada vez mayor. Y eso lo ven, vemos que también al mismo tiempo se va recrudeciendo la violencia hacia las mujeres. Nosotras somos nuestro movimiento Mujeres por la Vida, que nacemos y hacemos vida en una ciudad del interior de Venezuela que se llama Barquisimeto. Nosotras acá vamos viendo en nuestro trabajo en las comunidades populares cómo se recrudece la violencia y los feminicidios realmente alcanzan no solo mayor cantidad, sino como situaciones de muy, muy feas, muy difíciles, ¿no? Entonces, siempre un feminicidio será difícil, será una cosa terrible, pero la vemos como mayores cosas, más dramas, mucho más fuertes, de incluso que incluyen a los niños, etcétera, y a las niñas. Entonces, en ese contexto, nosotras decimos que así como la violencia hacia la mujer está naturalizada en el patriarcado, en situaciones de violencia general de la sociedad, aumenta. La violencia hacia la mujer es todavía más presente y se naturaliza aún más. Entonces vemos que, por eso decimos y salimos con la consigna de las hondureñas, ni golpes de Estado ni golpe a las mujeres. Sentimos que esas dos cosas, como en todas las guerras, en todas las confrontaciones, la mujer se convierte en una parte de embotín de guerra. Entonces, y además, las mujeres somos en este momento, como siempre en el patriarcado también se nos ha asignado, que somos las que debemos resolver el tema de la vida cotidiana de la casa. Entonces, toda esta situación con los alimentos, con los servicios, con, por ejemplo, hay dificultades con el suministro de gas doméstico, bombonas, decimos acá, garrafas, creo que dicen allá. Estamos en esa cotidianidad de tener que resolver la vida, pues entonces también hace que esta violencia social nos afecte más fuertemente a las mujeres. Y creemos que está relacionado, bueno, por supuesto, con este tema del patriarcado y el capitalismo, en la medida en que quienes se oponen a la revolución bolivariana tienen un claro proyecto neoliberal, tienen un claro proyecto de volver a la mujer a la casa, porque la mujer ha sido, somos las mujeres, protagonistas centrales de este proceso revolucionario. Quienes tenemos más añitos de vida, o más jóvenes, María José, me que decía el comandante Chávez, lo sabemos. Sí, sí. Quería pedirte también cómo estás encarando tu actividad hacia la constituyente desde la perspectiva feminista. Bueno, acá nos estamos reuniendo en los movimientos sociales feministas para definir una agenda. Los puntos centrales que estamos en este momento sosteniendo son la profundización de los derechos sexuales y reproductivos, ya que en nuestra Constitución ya están incluidos algunos de los derechos sexuales y reproductivos. Pero creemos, en primer lugar, creemos que el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, nuestros cuerpos y nuestras vidas, debe estar contemplado en la Constitución. Y también creemos que también el derecho al parto humanizado y el derecho a una educación sexual para el placer, el derecho de nosotras a una educación sexual, pero el deber del Estado y la sociedad en su conjunto de suministrar todas las herramientas para que esa educación sexual sea posible. El derecho a decidir sobre nuestro... Creemos que hay dos puntos que claves. Uno, el que se ha contemplado dentro de la Constitución, que la protección de la vida, en nuestra Constitución dice que la protección de la vida va desde la concepción hasta la muerte, pues hasta el momento final de nuestras vidas. Pero nosotros decimos que esa parte relacionada con la concepción debe ser cambiada. Creemos que debe ser de otra manera colocado, que nos permita avanzar hacia una discusión que acá en Venezuela está muy retrasada, que es la discusión sobre el aborto libre y seguro. Entonces creemos que el primer debate es ese, de cambiar ese elemento de la Constitución, y el otro elemento que creemos que debemos introducir es el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. El otro elemento que para nosotras es muy importante de incluir en la Constitución, y creemos que tenemos fuerza suficiente para esta parte, que es en el derecho, el cuidado como derecho. Que todos los seres humanos tienen derecho al cuidado, tenemos derecho al cuidado, pero que además es una corresponsabilidad, responsabilidad compartida entre la familia, la comunidad, en este caso el Estado comunal, nuestras comunas y consejos comunales, y la sociedad, el Estado, y la sociedad en su conjunto, el Estado. Creemos que esos elementos tienen que ser corresponsables de las labores de cuidado. Eso como algunas de las cosas. Sí. María José, me interesaba, porque sabes bien todo el ruido mediático que hay contra la revolución bolivariana y al que se suman incluso algunas voces que vienen de sectores de izquierda y que de alguna manera le cuentan los días a la propia revolución. ¿Cómo ustedes, mujeres del pueblo, mujeres chavistas, bolivarianas, están viviendo estos momentos tan complejos? Mira, nosotras, la vida cotidiana de la gente está muy afectada por la situación económica relacionada con los alimentos, relacionada con el salario, que de realmente cada vez, aunque hay permanentes aumentos del salario, pues la inflación es mayor que los aumentos del salario. Esa es la vida cotidiana de nuestro pueblo. Ese tema mediático relacionado con violaciones de derechos humanos, eso es una situación que no tiene que ver con la vida de las mujeres y del pueblo pobre de este país. Esas son situaciones, no es verdad que hay violaciones, que hay un proceso masivo de violaciones de los derechos humanos, o incluso algunos han dicho de terrorismo de Estado. Hay situaciones de algunos agentes de fuerzas de seguridad que han hecho violaciones de derechos humanos y están presos, están denunciados. Toda persona puede denunciar eso y hay acción para que esas personas paguen lo que hicieron. Pero esa violación de los derechos humanos que quieren presentar en forma masiva, eso no existe, no es verdad. Y en eso se basa la mediática. Y hay una cosa que hay que tener muy clara cuando observamos esa gente que se presenta como luchadores por la libertad y la democracia. Esas personas tienen totales derechos de estar en la calle, tienen totales derechos de hablar, tienen totales derechos en todos los medios de comunicación, en los medios de comunicación social para mostrar sus ideas. Pero el tema es cuál es el proyecto de país que está detrás de ellos. Y es un proyecto de país neoliberal, un proyecto de país aliado del imperio. Y eso no lo podemos olvidar. Porque cuando lo vemos en la calle y a lo mejor utilizan palabras, gestualidades, símbolos que se parecen, porque así lo han hecho y así lo han estudiado para hacerlo, que se parecen a las luchas de liberación de otros pueblos, no son tales. Porque ¿qué es lo que ellos persiguen? ¿Qué es lo que ellos quieren si toman el poder? Y eso que quieren es el proyecto neoliberal, la entrega de todas nuestras riquezas o de nuestras riquezas naturales, de nuestros recursos naturales a las transnacionales, es el proyecto imperial. Y eso no lo podemos olvidar. Te agradecemos mucho la comunicación, un abrazo grande, feminista, solidario, y ahí vamos a estar gracias. Acompañando las luchas como siempre, ¿no? Un abrazo. Muchas gracias, Claudia. Se los agradecemos muchísimo y lo necesitamos. Ahí estaremos. Necesitamos ese apoyo amoroso que nos viene de todos ustedes y de todas ustedes. Ahí estamos, un abrazo. La copla es de coraje, la copla es de verdad. La copla es de veraje, la copla es de verdad. Pueblos que han resistido jamás se olvidarán. Pueblos que han resistido jamás se olvidarán. Sigo resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Es tu esencia y es siempre se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. ¡Girando! Siempre la esencia. Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Bruno Arias. Cinco siglos resistiendo y dentro de un ratito seguimos, sí, en las calles. Y sí, seguimos, ¿no?, en las calles. Nos estamos yendo para la Marcha Nacional contra los Travesticidios, donde se va a exigir justicia por Diana Zacayán, donde en varias provincias van a replicar este pedido de justicia. Y eso, ¿no? Ni golpe de Estado, ni golpe a las mujeres, a las travestis, a las trans. Ya nos vamos. Aprendiendo a volar. A volar. Un juego de barriletes pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Aprendiendo a volar. Aprendiendo libertades. A volar.